El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y de noche adoraré, porque yo libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas de su nombre. Sido libre soy. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Después de esta introducción musical que nos prepara, nos activa para esta hora donde podemos aprender de la palabra de Dios con este tu pastor Johnny Quintero de la Iglesia CDA, una iglesia para amar, una iglesia que está esperando abrir sus puertas para que tú nos conozcas, nos visites, no solamente aquí en la radio. Estamos en este tu programa a través de la www.radiotiempo1200.com y a través de la radio AM1200. También nos puedes estar escuchando en cualquier laptop, en cualquier celular, en cualquier computadora, a través de la dirección web que te acabo de dar. Nos puedes estar ubicando también por Telegram, nos buscas como Por Amor a Ti con 3 i al final, o en las redes sociales @iglesiacdamor, o mis redes personales @johnnyquinteror. También me puedes estar ubicando y mandando mensaje de texto al 0414 114 3996. Y bueno, estamos dando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, ya que Venezuela comenzó su etapa de vacunación y bueno, Venezuela poco a poco se está preparando para entrar a la normalidad, como lo han hecho otras naciones que han estado vacunadas. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, ya tú sabes, como todos los viernes a esta hora, a las 9 de la mañana, el pastor Johnny Quintero. Y no se olviden de seguir orando por Israel, por el mundo entero y por nuestra amada Venezuela y sus autoridades. Recordemos que cuando una nación vive en paz, la nación vive en paz y progresa. Y bueno, tenemos las efemérides del día 4. Este es nuestro primer viernes 4 de junio. ¿Cómo se nos está yendo el tiempo? Ya se nos está yendo el primer semestre del año. Parece mentira, pero bueno, hoy es un día especial. ¿Pero para quién? Hoy es un día especial porque hoy es el día del optometrista en Venezuela. Un saludo a todos aquellos trabajadores que tienen esta profesión y que en este momento están en las ópticas atendiendo a aquellas personas que acuden para mandarse a hacer unos preciosos lentes. También hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Lamentablemente hay, sobre todo en esto de la pandemia, cuando los niños no han podido ir a clases, que están encerrados, y muchas veces los padres pierden pues la paciencia, a veces se sobrepasan sobre la educación de los hijos, pero también hay personas que no son familiares y que maltratan a los niños. Pues hoy es el Día Internacional para estos casos. Recordemos que los niños, en general, cuando hablamos de niños, es niños y niñas, son el futuro de la sociedad. También hoy es el Día Internacional de la Fertilidad. Y un día como hoy muere Antonio José de Sucre, 1830. Como todos sabemos, venezolano, nacido en Cumaná, y está enterrado en la Catedral Católica de Quito, Ecuador. Un día como hoy también nace Nicanor Bolek Peraza, 1838. Fue un escritor costumbrista venezolano. Y en 1915 se funda la Biblioteca Legislativa Luis Beltrán Prieto Figueroa en Caracas. También en 1925 se funda el Banco Venezolano de Crédito. Y en 1974 el presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, publica en la Gaceta, donde se fija por primera vez en la historia el salario mínimo nacional. Para aquel entonces el salario era de 15 bolívares la jornada diaria. Bueno, y pasamos al versículo del día que todos ustedes han estado esperando, y tenemos un versículo que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos realmente viviendo. Tome su Biblia, su lápiz, su papel, anote el versículo, porque es muy interesante. Está en el último libro de nuestra Biblia, Apocalipsis 1:1-3, y dice claramente en la Nueva Traducción Viviente: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de estas profecías y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Aquí nos dice que se envió a un ángel a decirle a Juan todo el futuro de la humanidad, lo que iba a vivir la humanidad. Pero también se nos presentan dos promesas, y dentro de estas dos promesas es que dice que bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, o sea, a todos ustedes que en este momento están escuchando el mensaje, y también bendice a todo aquel que anuncia las palabras del Apocalipsis. ¿Por qué? porque por lo general este es uno de los libros pocos predicados y pocos leídos por la dificultad que tenemos en su mayoría los creyentes para poder entender un libro que para muchos está escrito metafóricamente, para otros es muy real, donde se nos presentan los tiempos finales y los juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, tenemos aquí un libro con promesa, un libro que tiene promesa tanto para el que lo anuncia como para el que lo lee. Ahora, cuando tú analizas el libro, te das cuenta que anuncia lo que estamos viviendo. Y precisamente tenemos, cuando tú lees el diario, para aquellos que nacimos en otros tiempos donde podíamos comprar el diario, que llamamos el periódico de papel. Recuerdo a mi padre cuando todos los días iba al kiosco y compraba el diario o el periódico. Hoy en día tenemos una facilidad. Tenemos los celulares, tenemos la computadora, tenemos incluso muchos medios de comunicación que nos están anunciando diariamente lo que sucede a nivel mundial. Y ahí vemos una señal de cómo ha progresado la ciencia, como dice en el libro de Daniel, que se le dice a Daniel: ve y tú duerme en paz, reúnete con tus ancestros, porque la ciencia aumentará. Y la ciencia ha aumentado. Cuando tú lees diariamente las noticias, como esta que le puedo leer de un enlace de un diario judío, donde se nos dice claramente que el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó el día martes, o sea el primero de junio, que si se le empuja a elegir entre la falta de fricción con Estados Unidos o la defensa del país contra la amenaza nuclear de Irán, Israel optará por enfrentarse a Teherán. La mayor amenaza contra la nación de Israel es la inexistencia como nación, la amenaza como nación de extinguirlos literalmente. Lo que nos quiere decir la noticia que nos llega es que simplemente ellos, ante la amistad norteamericana y la amenaza de Irán, ellos actuarán para defenderse. Hay un conflicto que vemos entonces que está no solamente encristado en el libro del Apocalipsis, sino que lo podemos ver en todos los libros proféticos, como el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, el libro de Amós. Cuando haces estudios proféticos profundos, te das cuenta que lo que está sucediendo en la nación de Israel, y que podemos leer todos los días a través de los medios de comunicación, es un hecho que está en el tapete. Hay algo constante que anuncia a Israel como reloj profético, y donde sabemos que el arrebatamiento está muy cerca. El libro del Apocalipsis simplemente entonces es la revelación de Cristo para su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? La iglesia, y también los que habitan en Israel, para aquellos de los que creen o los que creen en Jesús como su Mesías. Y también mucho de lo que se revela en el Apocalipsis lo tenemos también en el libro de Mateo, en Mateo 24, lo que llamamos el pequeño Apocalipsis. Ahora se nos dicen que guardemos las cosas que en ellas están. ¿Qué es guardar? Guardar es no adulterar lo que está escrito, porque muchos agregan aquello o quitan aquello que no conviene en la palabra del Apocalipsis. Hay muchos falsos maestros o muchos que enseñan equivocadamente en las congregaciones el significado de lo que en ella se puede estar diciendo. Pero gracias a Dios tenemos a muchos otros que simplemente te enseñan y tú puedes ir comparando lo que puede implicar las diferentes señales o simbolismo que en ella se representan. Ahora, fíjense que Jesucristo nos dice en Mateo 24 que no nos dejemos engañar. Él nos dice, no solamente en Mateo 24, sino nos dice eso mismo en Apocalipsis, que el hombre es mentiroso y hará señales mentirosas y engañará. En este caso estamos hablando del personaje que tomará el poder mundial en el mundo, y también hasta cierto punto nos indica que el mundo se va a ir alejando cada día más de las enseñanzas de las escrituras. Tenemos a falsos maestros, tenemos a falsos profetas. Cuando leemos Mateo 24, tenemos también a personajes que harán señales y milagros, pero en cantidad, porque no es que los milagros no existan, no es que las señales no existan, pero hay que tener cuidado cuando tú eres llamado a una campaña de milagro y eres sanado y tú idolatras al personaje o a la persona que ora por ti por un milagro. Y llega un momento, como ha pasado, que estas personas incluso se pueden desviar y tú, como fuiste sanado, lo defiendes a capa y espada. Y eso es lo que no nos indica el Señor, que debemos hacer idolatrías de nadie. Lo ideal es que cuando vemos que hay señales y milagros, también tú mismo en tu habitación puedes hacer y pedir por un milagro en tu vida, y el Señor lo va a hacer en tu vida. No se te olvide que para el Señor nada es imposible. Hay personas que piden oraciones. ¿Han escuchado ustedes que a través de las redes sociales tú puedes pedir oración a alguien que, o a algún grupo, algún ministerio que está en Israel, y tú escribes la petición y ellos van y colocan el papelito en las grietas de las paredes del cotel, lo que nosotros llamamos el muro de los lamentos? Eso es simplemente como un simbolismo, como para sentirnos más cerca de Dios. Pero realmente tú estás cerca de Dios porque en ti habita el Espíritu de Dios, y tú en tu casa, donde tú estés habitando en este momento, así sea en una isla solitaria, el Señor te escucha. Todo lo demás pasa a ser religiosidad, pasa a ser religión. Por eso es importante que tú no te apegues a nada ni a nadie, porque todo es pasajero. Porque cuando tú te apegas a las cosas, ahí es donde puede venir el engaño. Cuando tú te apegas e idolatras a ciertas personas, porque tú no crees realmente, crees inocentemente en lo que te están diciendo. Tú debes creer en la palabra de Dios, porque en cualquier momento te puede venir el engaño. Y nos advierte Mateo 24 y nos advierte Apocalipsis que muchos creyentes serán engañados. Cuando tú ves en las redes sociales, cuando hablan de algún líder caído, muchas personas salen a defender al líder. No te digo que lo ataques, sino nuestro deber como cristiano es orar y restaurar al hermano. Pero no debes hacer ídolo de nadie, porque ese pastor que tú idolatras, ese evangelista, ese profeta, también es humano, tuvo que aceptar a Cristo y también es pecador. Y si no se arrepiente, mi hermano podrá ser muy pastor, podrá ser muy apóstol, podrá ser muy evangelista, podrá ser muy famoso, que llena redes sociales, televangelista, tendrá páginas con 5.000 seguidores en Facebook, tendrán iglesias de 20.000 personas o de 200 personas. Hermano, ese líder también tendrá que dar cuenta al Eterno. Y lamentablemente muchas personas creen, sobre todo aquellos que se llaman apóstoles, que creen que tienen la última palabra. La última palabra la tiene la palabra de Dios. Y cuando te digo apóstol, eso se refiere a mi persona también. Pero hay que entender lo que implica la palabra apóstol y el llamado apostolal. Es algo nuevo a lo que tú estás llamado. O es ser como una guía. Pero tú no eres Dios. No somos dioses. Y eso es lo importante. Es guiar. El papel de los ministros es guiar. El papel de los líderes es guiar al pueblo de Dios a hacer arrepentimiento, a llevar una conducta sana, a comportarse de acuerdo a los principios bíblicos, a tener una iglesia sana y madura durante este tiempo que estamos atravesando, donde en la medida que Jerusalén, que acaba Israel, que acaba de cumplir 73 años de fundada, y Jerusalén como capital, que acaba de cumplir 54 años, si no me equivoco, como capital de Israel, en la medida que esta generación, porque a Israel se le llama la generación, en Mateo 24, que vamos a ver el regreso de Jesús, en la medida que va avanzando Jerusalén en año, 70 años es una generación, 80, 120 años, en esa medida vamos a ver que el mundo, como dice un tango argentino, cuesta abajo en la rodada, el mundo es y será, ya tú sabes, cambalache. Eso nos dice el tango. El mundo no irá para ser mejor. El mundo se te va a complicar a ti que me estás escuchando como cristiano. Cuando tú quieras seguir las normas cristianas y el mundo te indica lo contrario. Eso es lo que nos está enseñando el libro del Apocalipsis y lo que se le indica a Juan, que se te debe de anunciar, de advertir. Y bueno, con esto vamos a ir terminando esta parte del programa y vamos a anunciar nuestra canción preciosa. Yo sé que muchos van a estar deleitándose con esta pausa musical con Dani Berrío, con la canción Dios cuida de mí. Aleluya, no importa que vengan las señales, que venga el apocalipsis, que venga todo lo que tenga que venir en el mundo entero.

No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Después de esta pausa musical, continuamos con el programa. En este momento, Padre amado, te alabamos, te glorificamos, queremos adorarte, queremos decir, Padre, cuánto te agradecemos por todo aquello que tú haces por nosotros. Gracias por la vida, gracias porque en este momento puedo escuchar tu programa, porque tengo oídos, porque tengo ojos, porque tengo olfato, Padre. En este instante, en este minuto, Señor, quiero agradecer por mi familia, quiero agradecer por mi país, quiero agradecer por todo lo que tú me provees, Señor, en este momento. Es un minuto de alabanza y de adoración, Padre, que yo quiero ofrecerte. Y gracias, Señor, por cada uno de los habitantes de esta nación Venezuela que tú tanto amas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, continuamos con el estudio de Mateo. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 2 y bueno, estaba señalando una fe de rata, sería aquí. Hablé de la división, de cómo en ese tiempo Judea, que era la que estaba dominada por Roma, toda esa región que era Judea, Galilea y Samaria, que estaban divididas en esos territorios. Y yo hice una comparación con los municipios de Caracas, pero no era tanto y sí era tanto. Lo que quise señalar era simplemente la división, porque en ese entonces era un territorio grande, no era una ciudad capital como la de Caracas. Pero simplemente quise señalar que estaba dividida en grandes territorios como Judea, Galilea y Samaria. También estaba Idumea y todos estos territorios estaban bajo la gobernación de Herodes el Grande. Herodes el Grande era un personaje que era rey, un rey impuesto por Roma, pero él no era de raza pura judía, digámoslo así, de ascendencia judía. Él era idumeo, él era de Edom. Edom era un territorio que significa rojo, que era la nación que formó Esaú, el hermano de Jacob, que luego Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Ahora vamos a estudiar Mateo capítulo 3 y podemos ver en el versículo 1 y 2 que ya habían pasado como unos 30 años del capítulo 2 al capítulo 3, y vemos ahora en escena a Juan el Bautista. Su tema era: arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios. Eso lo que hacía era énfasis Juan el Bautista. Él quería decir que hiciéramos un giro de 180 grados en nuestro comportamiento, cambiando acciones erradas como la de mentir, chismear, robar, calumniar, vengarse, abusar y cometer actos sexuales inmorales, hasta poder ubicarnos en la senda que Dios describe en su palabra. Él nos llama a dar el primer paso para volvernos a Dios en confesión, o sea, confesar nuestros pecados. Él, Juan el Bautista, urgía al pueblo a volveos. ¿Recuerdan las películas? Volveos, pecadores, a los caminos del Eterno. Recordemos que solamente Dios puede limpiarnos de nuestro pecado a través de la sangre de Jesucristo. Y eso era lo que Juan el Bautista trataba de decirnos. También de que Él irrumpe en la historia humana como hombre y que reina en nuestros corazones. y Él nos tomará a sí mismo cuando regrese como triunfador y salvador, porque Él en su primera venida, Él vino como un siervo sufriente. En el versículo 2 en adelante ya se nos habla de Herodes. Hay narraciones independientes que verifican las descripciones, o sea, fuera de la Biblia, de esta familia herodiana. Herodes realmente existió, Herodes el Grande. Él fue el padre de cuatro que después se dividieron las regiones que antes les nombré y gobernaron sobre ella. A Herodes se le recuerda como el constructor de ciudades y fue un reconstructor. Él reformó el templo en Jerusalén, pero también tenía un carácter un poco alocado. Él destruyó y mandó a asesinar a su esposa e incluso a sus propios hijos. Él, a quien se oponía, él mandaba a matar. Él mostró grandeza en las construcciones. A él se le conoce hasta el día de hoy como el gran constructor, pero tenía un carácter y una personalidad frustrante. Él era despótico. Él fue el que mandó a matar a los niños en Belén a su esposa Marián. El título de Herodes el Grande fue concedido por Roma, porque fue Roma quien lo impuso, ya que él no era linaje del rey David, por eso no era querido. Y también era reprochado porque no solamente él arregló, construyó, reconstruyó el templo y lo puso hermoso, aquel que destruyó Roma, sino que también muchos templos paganos fueron construidos por él. Pero él prácticamente destruyó a su familia y se autodestruyó. Él recibió el título de rey de los judíos. Eso fue uno de sus logros. Y se mantuvo en el poder por más de 30 años. Fue un gobernante tiránico que auspició grandes obras. Tuvo como debilidades y errores el carácter. Por eso es que nosotros debemos corregir nuestro carácter. A veces cuando tenemos ira, celo, temor, suspicacia, podemos ir contra todo el mundo, y ya vemos lo que le pasó a Herodes. ¿Qué nos enseña Herodes? Que el poder no ofrece paz ni ofrece seguridad. Herodes fue un personaje lleno de temor, lleno de dudas. Pensaba que hasta su misma sombra lo traicionaba. El amor al poder nunca es bueno. Él fue padre de los siguientes personajes: Arquelao, Antípater, Antipas y Felipe. Y tuvo dos esposas, a una de ellas mandó a matar, y las dos eran Doris y Marián. Él fue contemporáneo de Zacarías, de Elizabeth, de María, de José, de Marco Antonio, de Augusto. Él era el personaje que es aludido en el versículo 3 por Isaías, que fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y que también junto a Juan el Bautista hizo que el pueblo regresara a los caminos del Señor y se arrepintieran de sus pecados. Ambos urgieron al arrepentimiento y a que escucharan y buscaran el perdón sanador de Dios. Juan el Bautista preparó el camino de Jesús y preparó a todas las personas. Pero aquí vemos un hecho importante en la vida de Juan el Bautista. Juan era bien distinto a los demás líderes de su época. Él no era religioso, y eso es lo importante. Mientras muchos eran avaros, él no lo era. Lo vemos en el desierto, lo vemos comiendo langosta. Y cuando hablamos de langosta, no hablamos de estas langostas de mar, porque era prohibido, y es prohibido para el pueblo de Israel comer langosta de mar como alimento impuro, sino hablamos de las langostas del desierto, estos como zancudos, como animalitos que se comen las plantas, y comía miel. Él vivía apartado de la maldad y de la hipocresía de sus días. Vivió de forma diferente para mostrar un mensaje nuevo. Y Él nos enseña a nosotros los creyentes a vivir esa vida de humildad. Vemos también en el versículo 4 y versículo 6 que Juan tenía este aspecto extraño, y mucha gente iba a buscarlo, a escuchar sus prédicas con su ropa excéntrica y su tipo de comida. La gente podía ver en él a un ejemplo a seguir. Y la pregunta es, cuando la gente te ve a ti, ve en ti un modelo a seguir. Eso es importante. Juan el Bautista no se apegó al mundo, y eso es lo que nos llama el Señor en toda la Escritura, en todo el Evangelio, a no apegarnos al mundo. Vemos también que Juan el Bautista atraía a mucha gente porque fue el primer profeta después de 400 años de silencio que hubo. Porque después que se cierra el canon del Antiguo Testamento con Malaquías, ya no hay más profeta durante 400 años. La gente estaba esperando a un profeta como Elías, y lo vio en la persona de Juan el Bautista. Juan bautizaba en el río Jordán, un río que tiene 110 kilómetros de largo, en lo que sería la parte más importante, esto es entre el mar de Galilea y el mar muerto. Jerusalén se halla a unos 30 kilómetros al oeste del río, y la gente iba hasta el río para ser bautizado por Juan, porque era una señal de arrepentimiento. Recordemos que había el lavado como una ceremonia de limpieza de los pecados y como una conversión al judaísmo. Y esto ya era conocido en el tiempo de Juan el Bautista. Los líderes del momento estaban divididos en grupos diferentes. Tenemos a los fariseos y tenemos a los saduceos. Los fariseos podían pertenecer a cualquier clase social. Y los saduceos venían de Sadoc, de la rama sacerdotal. Pero ambos grupos se unieron en contra de Jesús. Vemos entonces que Jesús llega en el principio de su ministerio, o cuando comienza su ministerio, Él llega a bautizarse. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 13. Vemos que Jesús abandona Nazaret, el pueblo donde se crió, para empezar su ministerio terrenal. Después que Juan el Bautista lo bautizara en el río Jordán y que Satanás lo tentara en el desierto, Jesús regresa a Galilea. Pero hay un caso que todos nosotros los cristianos nos preguntamos: ¿por qué Jesús se bautizó? Y esta es una pregunta muy importante, porque Él no tenía de qué arrepentirse. Él no tenía por qué bajar al río Jordán y bautizarse, ya que Él era sin pecado. Él no tenía que confesar públicamente ningún pecado a la nación, como lo hicieron otros grandes hombres bíblicos como Nehemías, Esdras, Moisés o Daniel. Daniel mismo vemos que cuando él oraba al Señor para que Israel regresara del destierro, en este caso Judá regresara en este caso del destierro a Babilonia, cuando ya se iba a cumplir el tiempo de los 70 años del destierro a Babilonia, Daniel se postra y Daniel ora y pide perdón por el pecado de la nación y por su propio pecado. En este caso, Jesús no estaba apoyando a Juan en lo que estaba haciendo. ¿En qué sentido? Juan llamaba al arrepentimiento. Tú podrías pensar que Jesús entonces estaba apoyando a Juan en lo que decía y que Jesús se apareció para bautizarse confesando públicamente sus pecados, cosa que gracias a Dios nosotros pues no hacemos cuando estamos siendo bautizados, sino que decimos que bueno, que nos arrepentimos, ¿verdad? Y que pasamos a una nueva vida, sino que Jesús tampoco estaba identificándose con la gente del pueblo, no se estaba identificando con los fariseos ni con los saduceos, que más bien lo estaban vigilando. Simplemente Jesús se estaba identificando y estaba describiendo su ministerio venidero de la muerte y resurrección. Y tú recuerdas que cuando tú te bautizaste, cuando se te sumerge en el agua, es un simbolismo de que tú literalmente mueres a tu vida pecaminosa, mueres a tu vida pasada. Esto es un simbolismo. Y cuando te levantan de las aguas, tú que estás recordando cuando fuiste bautizado, es señal de que resucitas. Y es un simbolismo muy, muy maravilloso, muy importante. Entonces vemos que Jesús estaba representando su futuro ministerio de muerte y resurrección. Él era un hombre perfecto. Él no tenía por qué bautizarse, pero aceptó el bautismo en servicio obediente al Padre, a Dios. Y como modelo y como ejemplo de lo que nosotros, tú que me estás escuchando, y yo, y todos aquellos que todavía no creen en Cristo Jesús como Salvador, deben hacer para ser integrado a la iglesia y como seguimiento de nuestro líder, porque nosotros sí tenemos un líder a quien seguir. Y cuando tú tienes un líder para seguir, tú haces lo que el líder hace. Pero nuestro mejor líder, y al que sí debemos adorar y al que sí debemos elevar alabanza, es a Jesús, a Yeshua. Pero pongámonos un poquito en los zapatos de Juan. Juan estaba prácticamente aturdido. Juan sabía que él sí era pecador y él no quería bautizar a Jesús. Juan, su trabajo era preparar el corazón de las personas. Pero ¿qué iba a hacer él con Jesús? ¿Cómo lo iba a preparar si ya él sabía por revelación del Espíritu Santo quién era Jesús? Y vemos la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Entonces Juan le dice a Jesús que él no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Imagínense la humildad de Juan, pero también la humildad y la grandeza de Jesús. Porque Jesús dijo: es necesario que esto acontezca como señal. Pero también vemos la integridad de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, él podía haberse enorgullecido, él podía decir, el líder aquí soy yo, y aquí no hay más líder. Sin embargo, Juan el Bautista nos dice que es necesario que él crezca, ¿quién? Jesús, y que yo mengüe. Él sabía que la profecía tenía que cumplirse. ¿Quién iba a menguar? Era Juan el Bautista, que después vemos más adelante cómo es decapitado y hecho preso por uno de los descendientes de Herodes el Grande. Estamos hablando de Herodes el Tetrarca, que era esposo de Herodías, que era mujer de su hermano Felipe. Por lo tanto, fue decapitado. Ya conocemos la historia. ¿Qué nos enseña este capítulo? Nos enseña la humildad. Nos enseña de que debemos ubicar nuestros ministerios, nuestras posiciones, hasta que el Señor determine. Muchas veces vemos que hay personas que se aferran al ministerio de por vida hasta que mueren, y no necesariamente es así, sino que hay que menguar y darle el paso a otra de las personas. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo en el amor del Señor, no sin antes, como es costumbre, darle la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y les espero para el próximo viernes a esta misma hora, si Dios lo permite y no ha regresado, que realmente deseamos de todo corazón que regrese. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes a esta misma hora, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones y nos vemos el próximo viernes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.